En información todo vale, ¿o hay que poner límites? No, en información no creo que valga todo. No, porque por ejemplo todas las televisiones basura que tenemos, toda la cantidad de noticias que lo que hacen es embrutecer a la gente, en lugar de ofrecerle. Eso de que diga que el público es lo que quiere, no. Al público también hay que educarlo, ¿eh? Al público hay que educarlo y ofrecerle otras cosas. Ahora, si tú lo único que lo ofrece eso es pan y circo, pues la gente sigue eso, pero es que ya es el momento en que es vomitivo de poner la televisión, poner cualquier... es vomitivo. No. No creo que todo valga, ¿no? Yo estoy convencido que totalmente sí, porque eso es lo único que beneficia muchas veces al infractor y nunca a la víctima. Y entonces yo creo que debe de haber alguien que regule todo el tema ese. ¿Y en información todo vale? No, absolutamente no. Yo creo que hay que tener unos límites y una credibilidad y no sacarlo todo, no. Para los medios de comunicación, cuando la justicia tiene que investigar, sí, porque no se pueden adelantar hechos o informaciones que son solamente reservadas para las fuerzas de seguridad, vamos, para la parte de abogados, de policías nacionales y de cuestiones de Estado.